cantar porque lo mereces. Cada nota que brota en mi alma estuvo en tu vientre, porque eres tú la inspiración, porque eres tú la protección de quien lleva alegría a tu pueblo en una canción. Virgencita, el aplauso es para ti. En cada corazón.